Quiero agradecer al señor gobernador del estado la inauguración de esta gran importante obra para el municipio de Francisco Miranda, como es esta construcción de este gran puente que tiene 70 metros de longitud y verdad pues va a servir para darle vida al municipio de Francisco Miranda con el municipio Jáuregui, a toda su comunidad, para el saque de todos los rublos, lo que tenemos acá, lo que producimos, como es la leche, las moras y papa. Y también pues para los turistas que vienen y visitan a este hermoso pueblo, y pues esto es un puente que quedó muy elegante, de verdad, para los turistas va a ser muy importante esta vía de comunicación, y pues agradecer una vez más al gobernador del estado, porque de verdad esto es una obra que se ha venido anhelando desde hace mucho tiempo, y hoy la tenemos consolidada aquí, gracias a Dios, gracias a la obra y a la gestión del gobierno democrático del Táchira.